Bueno, me parece que no ha habido grandes novedades, como la semana pasada tuvimos, ¿no?, el tema índice de pobreza que sacó el INDEC, que superó el 30%, que en Mendoza la puso a Mendoza nuevamente como la provincia de Cuyo con donde la pobreza es más elevada, en promedio, datos muy muy complicados para la Argentina, donde uno de cada dos niños son pobres. Digo, no había novedades nuevas de ese tipo, pero me parece que todavía trae coletazos esta situación, principalmente esto de, en temas de pobreza, de la indigencia, ¿no?, el incremento de la indigencia, que lo que tenemos que explicar un poco es que lo que se considera indigente para la estadística nacional tiene que ver con gente que ni siquiera puede cubrir su canasta básica alimentaria. Es decir, ni siquiera puede cubrir la situación básica de alimentación. Entonces, cuando hablamos de indigencia, parece un número de 7% por acá, por los estados de Mendoza, que no parecería significante, pero estamos hablando de gente que no cubre su canasta de alimentos. Y otra cosa, es una canasta básica alimentaria que está medida con muchos asteriscos, digamos, con una cosa que habría que ver cómo se mide, porque, por ejemplo, pondera, y en esos ponderadores que utiliza tiene algunas ponderaciones que no se corresponden con el nivel de vida de la gente de los barrios, trabajadora de clase media. Entonces podemos llegar a decir que la indigencia en términos de la realidad es bastante superior a ese índice que toma el INDEC. Lo mismo sucede con los índices de pobreza, y siempre lo vemos en el tema inflación, donde, por ejemplo, la canasta básica alimentaria subió cerca del 70% en un año en Mendoza. Y la inflación, por cuestiones estadísticas y de promedio, está cercana al 54%. O sea, por ejemplo, los que consumen mayores niveles de alimentos o de productos básicos tienen una inflación superior a ese promedio de bienes del 54% en Mendoza. Estamos hablando de números muy altos ya, y aún así no reflejan la realidad. A esto quería llegar. A pesar de que esos números altos de inflación nos asustan, no reflejan la real destrucción del poder adquisitivo del salario, ¿no? Y eso, ¿quién mejor que lo sabe que la gente en las casas y las familias? Absolutamente, ¿no? Si esto ya asustan los números, ni siquiera terminan de ser reales, ¿no? Exactamente, ni siquiera terminan de ser reales. Y en el plano nacional, una noticia que sí apareció ayer tiene que ver con que el gobierno, digamos, ya hablando de la economía nacional y fondo monetario y todas esas políticas que nos afectan muy duramente, el gobierno le pidió un waiver, que se llama en inglés, un perdón, ¿no? Se va a reunir para pedir una especie de perdón al Fondo Monetario Internacional por la falta de cumplimiento de algunos de sus objetivos y algunos de sus metas. Es decir, que ya nuevamente está pidiéndole perdón, una especie de perdón al Fondo Monetario para que en estas semanas se destrabe el desembolso de cercano a 10.800 millones de pesos, que es uno de los últimos desembolsos que va a hacer el Fondo Monetario, de esos 57.000 millones que prometió el año pasado. Y acá me quiero detener un ratito, porque sí, de ese gran monto de 57.000 millones, si uno calcula cuánto se ha fugado en el sistema financiero, ¿no?, en fuga de capital, es decir, en compra de dólares de empresas y privados, en ese mismo periodo, supera los 60 mil millones de dólares. Es decir, todo lo que ingresó el Fondo Monetario se fue rápidamente por el canal financiero. Entonces, bueno, ahí estamos teniendo un problema de que todo ese endeudamiento no va a la producción. Bien, ahí pasa, que no se lo lleven con lo que está diciendo Nico. Me parece que hay que tener que ir ahí, por safe, así correr, que correr, por las dudas. Sí, decía que en realidad todo ese monto de dinero no va a ningún canal productivo, no se destina al desarrollo, no se destina ni siquiera a sostener las situaciones sociales. Es gran parte de un préstamo que sirve solamente para satisfacer la fuga. Entonces, es complicado. Bien, y esta actitud nuevamente de pedir perdón, de pedir permiso, que ya la vivimos, ¿no? Claro, y ahora ya es claro que el gobierno ha perdido el control de su política económica, ¿no? Porque recordemos que el Fondo Monetario impone, obviamente, como gran prestamista, impone las condiciones en materia fiscal y monetaria. Entonces, en el plano monetario, el Banco Central ejecuta los planes que mandó el Fondo Monetario Internacional, y en el plano fiscal, igual. Así todo, el Fondo Monetario exige ciertos cumplimientos de estos mínimos de metas fiscales, monetarias. Bueno, tampoco se lo estamos logrando cumplir al fondo, entonces el gobierno ya no solamente que queda mal con todo el país y la población con esto, con una inflación desbordada, con un tipo de cambio que no lo puede sostener y con un aumento del desempleo y la pobreza, sino que también tampoco le cumple el Fondo Monetario. O sea, hace los deberes fuera de los planes. Donde sea. Donde sea. Ni siquiera con sus aliados políticos y económicos del mercado. Entonces, bueno, la preocupación es mayor porque esto qué trae políticamente y económicamente? Dudas. Y trae dudas sobre la confianza de Argentina para que para poder pagar su deuda soberana. ¿Y esto se traduce en qué? En el riesgo país, en posibles presiones cambiarias para adelante. Bien, en ese sentido, Nico, también no pensaba en la suba del dólar, que nos afecta absolutamente a todos, sobre todo a los sectores más empobrecidos, pero también les afecta a las grandes empresas que han sido las grandes alianzas, ¿no?, de este gobierno. Claro, a las familias nos afecta por el lado de el incremento de los precios. O sea, el salto del dólar inmediatamente en Argentina produce un incremento fuerte en los precios. Al sector empresario también lo perjudica porque es muy dependiente del sector importador, de la importación. Entonces comienza a encarecerse todos sus insumos. Y los que no exportan y venden al mercado interno están más complicados porque se les incrementan los costos y no pueden trasladarlo a un sector interno que está deprimido y con bajo nivel adquisitivo. O sea que les afecta en general a todos. Claro. Hay un sector que en general se ve beneficiado, que son los sectores exportadores y más todavía los agroexportadores porque no tienen tanto nivel de consumo de insumos importados ni de mano de obra. Entonces sus costos no les incrementan tanto y sus precios de venta se disparan. Ese es el sector más favorecido. Cuando hablamos de devaluación, hay un sector muy favorecido, que es el sector agroexportador. Estamos hablando de todos los productos de la pampa húmeda, soja, básicamente. Soja, trigo, etcétera. El resto están muy complicados, un tipo de cambio que no les sirve a muchas empresas que trabajan en el mercado interno. Pero hablando del sector empresario, hay un sector que le pega muy fuerte, que son las pymes, que recordemos, representan el 90% de las empresas del país, las pequeñas y medianas empresas. Exacto. Y que están obligadas a un aumento de costos, no pueden traducirlo totalmente al precio de venta, y ahí están, y acá se ve la muestra de lo que pasa, cierre de locales, cierre de comercios, industrias que cierran. Que cada vez son más, ¿no? Si uno hace una recorrida, por ejemplo, por el centro o por las pequeñas ciudades, ¿no? De Guaymallén, de Maipú, de Godoy Cruz, cada vez son más los negocios que están cerrando. Sí, es notable. El sector comercial es uno de los que más fuerte está sufriendo la caída y hay mucho desempleo de ese sector comercial porque también es un desempleo que se nota filtrado, digamos así, de a uno. Se despide otro, se despide otro empleado de otro comercio y hasta que cierra se van despidiendo de a uno los empleados. No son empresas que cierran de golpe la producción porque no producen. Entonces el sector comercial... es notable lo que está sucediendo en el centro, fundamentalmente. En todos los centros pequeños, vos lo dijiste, Guaymallén, Maipú también. Nico, bueno, panorama complicado, una vez más, va sacando a la luz las distintas aristas. Si te parece, el próximo jueves nos volvemos a escuchar. Nos volvemos a escuchar. Abrazo enorme. Hasta luego.